alertan de tu llegada. Estoy acojonada. Sonámbulo, soy feliz, me voy a dormir. Y en el tenebroso sueño me quieren matar. Vuelvo a caer, me pisan los talones, me vuelvo a levantar, quedan rotos los pantalones. Tropiezo y vuelvo a caer, me pisan los talones, me vuelvo a levantar.